No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. Hasta las 2. 21 minutos pasaron de las 12 de la noche y del comienzo de esta edición de Diario del Futuro. Como comentábamos al comienzo del programa, íbamos a hablar de un caso, vamos a hablar del caso de Bruno Yell, un estudiante argentino que desapareció hace exactamente un año en Lima, Perú. Su familia está reclamando por su búsqueda. Ayer, como contábamos, hicieron una movilización hacia la Embajada del Perú para justamente exigir justicia y que se sepa qué pasó con Bruno. El CELS es uno de los organismos que está acompañando a la familia y justamente ayer emitió un documento en el que explica el caso y también ha enviado una presentación al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Perú pidiendo que se esclarezca el caso de Bruno. Por eso estamos en comunicación con Julia Verdaguer, ella es la mamá de Bruno. ¿Cómo estás, Julia? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches, ¿qué tal? No, gracias a ustedes, por favor, por difundir. Primero, preguntarte que nos cuentes un poco cómo es que desaparece Bruno, cuál es el último contacto que tienen con él y quién era Bruno. Bueno, Bruno es mi hijo, querido del corazón. Se fue de vacaciones con otros amigos a Bolivia, a Lima, Perú. Fue recorriendo distintos lugares turísticos y llegó a Lima. Estuvo bien bastantes días y después los amigos se volvieron y él se quiso seguir quedando. Bueno, también te cuento que Bruno tiene esquizofrenia, que está medicado, que vive una vida normal, que no tiene mayores problemas en general en casa. Bueno, pero se ve que quedándose solo, después ya le habían robado dinero, tarjeta de crédito, medicación, papeles. Bueno, se empezó a sentir mal. Me pidió ayuda para volver el día 30 de junio del año pasado. Sí. Y bueno, yo le mandé un poco de dinero. El día primero fue la última comunicación donde él me agradece el dinero y que lo iba a ir a cobrar y que después me llamaba. Y eso fue lo último que supe de él. El dinero hasta el día de hoy no fue retirado. Bien, ¿y qué pasó? ¿Cuál es la última vez que se lo vio a Bruno? ¿Cuál es la última noticia que tienen de él? ¿Y por qué las sospechas recaen sobre la policía de Perú? Bueno, la policía del Perú y el Serenazgo, o sea, la policía comunal de Miraflores, que es la localidad donde él estaba, lo venía, digamos, corriendo, persiguiendo, lo tenía en la mira porque él hacía malabares cuando se quedaba sin dinero para hacerse unos pesitos y poder seguir quedándose, mientras le mandábamos nosotros algo de dinero. Ya lo venían persiguiendo. El día 29 se ve que él no tenía dónde dormir, no tenía dinero y estaba sentadito en una estación de servicio. Y hay un video donde se lo ve que alguien dice que hay una persona ahí sentada, viene el Serenazgo, o sea, la policía comunal, y se lo lleva. Sin violencia, no se lo ve alterado, nada. Después, el día primero, también lo vuelven a detener. Y esta vez sí, con violencia, porque el día 3 le comenta a un chico que conocía que estaba, que había estado preso, y este chico nos cuenta que Bruno estaba golpeado, que tenía el ojo con un hematoma, que tenía los dedos entintados como de haber sido fichado en una comisaría, y que él mismo le dijo que había estado preso y que lo habían tratado fuerte y mal. Bien. Que también estaba, que no estaba bien, que estaba confundido, medio raro. ¿Y ustedes cómo llegan a todos estos testimonios? ¿Viajaron hasta allá? ¿Cómo conocen bueno, toda esta información? Bueno, nosotros fuimos el día 11 de junio. O sea, en primer lugar, cuando no retiró el dinero, ese mismo día y al día siguiente, ya llamamos a un sobrino nuestro en Lima para que hiciera la denuncia, para que lo busquen. Claro. Nosotros mismos hemos llamado a las comisarías, al Serenazgo. Eso habrá sido el día 2 o el día 3. Bueno, cuando llegamos a Lima el día 11, vamos a todos, a las personas desaparecidas, a la comisaría, al Serenago, y todos nos dicen que nadie sabía nada de Bruno. Sin embargo, también como fuimos a varios canales de televisión, el día 17 aparece un testigo que dice que él vio cómo lo detenían el día 4 de junio. Bien, que ese es el último día que alguien lo ve a Bruno. Claro, la última vez que alguien tuvo contacto con él. Bien. El 4 de junio, entonces vamos con ese testigo a la comisaría, no le querían tomar el testimonio. Finalmente, como insistimos mucho, se lo tomaron. Y bueno, ahí fuimos a volver a la comisaría, al Serenago, y ahí nos dicen que lo detuvieron el 29, que el 30 fue a la comisaría a hacer una denuncia, pero se retiró sin denunciar nada, que el día 1 lo detuvieron y el día 4 también. Estamos hablando con... Nosotros sí. no viajamos a Lima, jamás nos íbamos a enterar lo que le había pasado. Claro. Estamos hablando con Julia Verdaguer, ella es la mamá de Bruno Schell, que está desaparecido hace un año, es un estudiante argentino que había viajado a Perú. Julia, hoy a un año de la desaparición de Bruno, ¿en qué estado está la causa, la investigación? Esto que me decías, que si ustedes no hubiesen viajado hasta allá no se enteraban qué pasó. Hoy, ¿qué información tenemos para contar a nivel judicial, a nivel investigación? Bueno, del paradero de Bruno o de qué pasó con Bruno en realidad... Sabemos lo mismo que nos informaron ese día 17 o 18, 19 de junio. Información adicional no tenemos. Lo que sí hay dos causas. Una que fue el habeas corpus que iniciamos nosotros el día 5 de julio, que recién la semana pasada dictaminó la jueza diciendo que no, como es que no le daba lugar, o sea, que lo rechazaba, no rechazaba el habeas corpus, sino que lo infundado, lo declaraba infundado. ¿Eso en la justicia peruana o en la justicia argentina? No, está... la justicia peruana, Bien. La justicia argentina no ha actuado. No ha actuado. ¿Y ustedes han acercado a organizaciones? ¿Cómo, sí, cómo sí. Nosotros nos hemos, en Perú, a todas las que encontramos, ¿sí?, el IDL, que es una especie de organización como el CELS, que da apoyo legal, son nuestros abogados. También a todas las organizaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional, la Coordinadora de Derechos Humanos, Antropólogos Forenses, muchas. Julia, ¿cuáles son...? Nos han atendido re bien y nos han apoyado en todo lo que han podido. Julia, ¿cuáles son los espacios en los que uno puede alcanzar algún tipo de información o alguien que está escuchando y vio algo o quiere ayudar, quiere aportar? ¿A dónde se puede comunicar con ustedes? Bueno, tenemos el Facebook, buscamos a Bruno Carlos Schell. Sí. O si no, a mi Facebook, que es Julia Verdaguer. Y ahí están recibiendo información. Sí, ahí hemos recibido durante todo este tiempo... personas que dicen que lo han visto, mucho apoyo, ideas que nos tiran, nosotros mandamos ahí toda la comunicación que tenemos, las novedades. Bien. Ayer el CELS con otras organizaciones hicieron una presentación, lo contábamos al grupo de trabajo sobre desapariciones. La presentación es al grupo de trabajo de Naciones Unidas. Bien, ¿y esto cómo continúa después de este escrito que presentaron? El día 12 de junio, 12 de julio del año pasado, presentamos una nota, enviamos una nota al grupo de trabajo en Ginebra, de Naciones Unidas. Y bueno, nos contestaron que fuéramos a presentar el caso allá. Fui a Ginebra en febrero de este año y ellos toman el caso en agosto del año pasado, y desde ese momento están pidiendo informes al Perú, pero insatisfactorios totalmente, no pueden responder nada, no han respondido nada. O sea que, Julia, si vos no estuvieses detrás de esta investigación, no la empujaras, si no te movieras, no habría resultados. No, ya lo hubieran archivado al mes de entrar la causa. Terrible. Ya se hubieran, hay otra causa penal que se inició, digamos, la policía que investiga las desapariciones comunes, viste, que gente que desaparece, por la insistencia nuestra, finalmente la elevó una fiscalía, la fiscalía la tuvo 10 meses también, y después inició una causa penal contra 3 de las personas que actuaron, son mucho más, bien, pero solamente contra 3. Que son los policías que se ven en el video. Exacto. Julia, te agradecemos muchísimo este contacto con Nacional Rock, con Diario del Futuro, y esperamos que se sepa la verdad sobre Bruno, que tengan una buena noticia pronto y que la justicia accione para saber qué pasó. Bueno, yo te agradezco mucho a vos y agradezco mucho a todas las organizaciones que me han acompañado con esa carta. Realmente me han sorprendido y me han emocionado mucho. Es muy importante tener semejantes apoyos realmente. Y bueno, espero que me entreguen a mi hijo. Yo quiero, en el estado que esté, que me lo entreguen, es lo que yo estoy pidiendo. Y después la justicia, nos encargaremos de hacer todo lo posible para que se haga justicia. Pero en principio lo que nosotros estamos reclamando es que lo entreguen. Julia, muchísimas gracias y te mandamos un abrazo desde acá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un beso. Ahí pasaba Julia Verdaguer, ella es la mamá de Bruno Yel, contaba el testimonio de este chico que está desaparecido hace un año, un estudiante argentino de 25 años, estaba viajando, era artista callejero, desapareció en condiciones que todavía no pueden aclararse, está la policía metida en el medio porque el último video que en el que se lo ve con vida hay policía llevándoselo, no se sabe qué pasó, ella nos contaba y repasaba un poco este caso, esperemos que se sepa al menos la verdad. Un testimonio fuerte, la verdad, y esperemos que haya novedades en el caso.